rey Salmoneto. Quédate ahí. Sin moverte. Ahí, quieto. ¡Quieto! Ahora, arriba. ¡Levántate! ¡Obedece! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Obedece! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué le ha pasado, señor Livingstone? Lo siento. Permítame. Aquí tiene. ¡Bus! ¡Bus! Tranquilo, hombre. ¿Qué te pasa? Mira. Un gatito. Y es precioso. ¡Llévatelo! ¡No, no, no lo acerques! ¡Stanley! Pues nada más que un gatito. Bus, está... Mira, es que no has visto. Mira qué cara tiene. Ay, por favor. No entiendo cómo te asustan tanto todos los animales. ¿Por qué? De pequeñito me daba miedo mi osito de peluche. Ah, no digas bobadas. ¿Quieres saber una cosa? ¿Qué? Hasta los 15 años no probé un bocadillo de carne. Mira, la gente empieza a entrar. Ordena un poco todo esto. ¿Vale? Bien. Oh. Miedo. ¿Lo leo? ¿No lo leo? Hola, ¿deseaba algo? ¿Tiene el safari tenebroso de Donald Kurt? Un momento, voy a ver. Amigo. ¿Qué desean ustedes? Queremos hablar con el señor Peel. Oh, pues lo siento, está ausente. Me encargo yo de todos los libros de la selva. A las 11 doy una conferencia. Ya, ¿conoce un libro titulado Safari? Safari Tenebroso, de Donald Kurt. Safari Tenebroso de Kurt. Lo tuvimos, pero se agotó hace tiempo. Y les diré, caballeros, que lo leí y sufrí pesadillas durante 9 meses. ¿Recuerda bien ese libro? ¿Por qué? ¿Recuerda un mapa? ¿Un mapa en el libro? Claro que lo recuerdo. ¿Podría dibujarlo? ¿Dibujarlo? ¿Por $1,000? ¿Dibujar el mapa del libro por $1,000? Por $1,000 dibujo hasta el mapa mundi. Muy bien, esperamos en el vestíbulo a las 7:30. Le llevaremos a ver a alguien que pagará $1,000 en cuanto nos lo entregue. ¿Trato hecho? ¡Chóquela! Bien, amigo. Hasta esta tarde a las 7:30. Y no falle, ¿eh? Sea puntual. $1,000 por un mapita. Lo siento, ese libro está agotado. Nos quedamos sin él hace tiempo. Ya me lo temía. No lo encuentro en ningún sitio. Daría $2,500 por el mapa que había dentro de ese libro. ¿Le importaría repetir eso? Quedaría $2,500 por el mapa que figuraba en ese libro. ¿2,500 pavos? Perdone, enseguida vuelvo. ¿Qué haces? Oye, Bush, vinieron unos caballeros que me dijeron tranquilo, que... Tranquilo, ya te entiendo. ¿Recuerdas ese libro que leíste, Safari Tenebroso? Precisamente estaba notando que... Recuerdo que tenía un mapa. ¿Tú también? Vamos, largo. ¿Qué estás haciendo? ¿Dibujando ese mapa? Eso te has vuelto loco. No lo rompas, puedo ganar muchísimo dinero. Cállate, ven conmigo. Tranquilo, tranquilo. Señora, es usted la persona más afortunada que conozco. Quiero presentarle a mi amigo Stanley. Uno de los mejores domadores de animales. Oh, ¡cuánto me alegro! Precisamente era lo que buscaba. Encantada de conocerle, señor. Lo mismo digo, pero yo no... Quizá le interese saber que Cuando se escribió Safari Tenebroso, mi querido amigo estaba presente. ¡Oh! ¡Magnífico! Entonces le será familiar el mapa, ¿verdad? ¿El mapa? Sí. ¡Claro! Podría dibujarlo con la ayuda de un buen lápiz. Viaja por todo el mundo. Esta noche podríamos ir a su casa, si usted lo desea. No. ¡Maravilloso! No. Es una idea estupenda. Me llamo Emerson, Diana Emerson. Encantado, señora. He quedado con esos... Tendrán que esperar. Dios mío, ¿lo que me van a dar? Mi dirección. Mande. Hasta esta noche. Adiós. Adiós. Adiós. Ay, es la mujer de mis sueños. A las que conquisto hay que operarlas. Le dije a ese tipo que le daría $1,000. Concertamos una cita y vendrá por aquí. Y si ese tipo no se presenta, le partiré la cabeza. Tranquilizaos. Esta mañana he encontrado a alguien. ¿Usted también? ¿Dónde? En los almacenes Coppel. Allí encontramos al nuestro. Un momento. ¿Es algo raro y gordito? Así es. Menuda cara. Nos ha engañado. Vosotros le ofrecisteis 1,000 y se vende más caro. En cuanto ese tipo aparezca por esa puerta, le rompo la cara. No haréis nada aquí. Cuando se vaya, estaréis esperándole fuera y recuperaréis mi dinero. Como usted ordene. Podéis iros. Voy a cerrar el trato con el hombre que guiará el safari. Adelante, Billy, por favor. Aquí es. No olvides que eres un gran tomador. Bush, ¿por qué me metes en este lío? No me gusta. Ah, eres un ingrato. Te doy la oportunidad de ganar 2,500 pavos. Es que no vas a agradecerme todo lo que estoy haciendo por ti. Vamos. Perdóname. Vamos. Stanley, ¿quieres venir? Estoy cerrando este grifo. Pues ciérralo y vende una vez. Lo conseguí. Estupendo, ven aquí. ¿Puedes venir, Bush, por favor? ¿Y ahora qué pasa? Se me ha atascado el dedo. Pues desatáscalo. De acuerdo. ¿Qué te pasa? Déjame ver. Sí, ese no es, ese no es, ese no es. ¡Es el otro! No me grites. ¿Y por qué no? Harry, ¿abriste la puerta? No, es mi obligación. Abre la puerta. De acuerdo. Siento. Soy cocinero, mayordomo, de todo. Un día de estos... No sé. Bueno, en fin. Obedeceré. ¿Sí? Venimos a ver a la señorita Emerson. Nos está esperando. Oh, adelante. ¿Quién llama ahora? ¡Adelante! La señorita Emerson está ocupada. Pasen al salón, por favor. ¿Sombreros? Gracias. Eso estaba fuera, ¿saben? No consigo quitármelo. ¡No puedo sacarlo! ¡Quite esa mano de ahí! No, no puedo. ¡La mano! ¡Quite esa mano de ahí! ¡Vamos, quítela, hombre! ¡Quítela de una vez y saque el dedo! ¡No puedo sacarlo! ¡Pues tiene que hacerlo! Naturalmente no he contratado antes la expedición porque fácilmente podría ser víctima de gente sin escrúpulos. Oh, puedo serle de gran ayuda. Conozco el terreno como la palma de mi mano. Ese hombre vendrá esta noche con el plano del señor Kurt. Es bastante inteligente. Si recuerda la ruta con precisión, saldremos enseguida. Por mí no hay inconveniente, señorita Emerson. En cuanto a sus honorarios, digamos que 5,000 ahora y $15,000 al terminar. Es muy generosa. Nada de eso. El dinero no es obstáculo siempre que consiga lo que persigo. ¡Vamos, saca el dedo! Oh, lo conseguí. No, es la otra mano. ¡Meta esa mano en el bolsillo! ¡Quita esa mano de ahí! ¡Le mato! Ese mapa vale para esa mujer más de 2,500 pavos. Por más que le he dado vueltas, no lo he sacado. Pero es que no me estás escuchando. Vamos. ¡Vamos! Anda, entra ahí, habla con ella y pórtate bien, ¿eh? Cámbiate. llamaba, Harry? El señor Livingston y el señor Johnson. ¿Y dónde están? Están en el salón. Diles que les veré enseguida y sírvenos un café, por favor. Harry, voy a avisar al cazador. Deja la puerta abierta. Sí, señora. Disculpe, al verle me sobresalté. Lo siento mucho. Escuche, ¿sabe una cosa? Ese cuadro me recuerda a mi última expedición en África. ¿En serio? Pues sí, así es. Fue la expedición más peligrosa de mi vida. Íbamos de caza. De caza mayor, de caza enorme. Puedo imaginármelo. No hay mucho que imaginar, amigo mío. Los leones son siempre leones aquí y en cualquier lugar. Eso lo sabe todo el mundo. Hasta yo mismo. Escuche, la primera vez cacé 64 leones. Una gran cacería. ¿De verdad? Oh, sí. Luego fui con un amigo mío, Clay Billy. Oh, no. Sí, se quedó hecho polvo. No consiguió ni un león durante las 2 semanas. ¿En serio? No le dejé ni un solo animalito para él. Cuando se trata de domar un león, él no se atreve. El valiente soy yo. Le diré algo confidencial. Clay Billy es un camelo. Sí, bueno, es un buen tipo, pero entre nosotros es un camelo. Voy a contarle una cosa, amigo. ¿Quién cree usted que doma a todos los leones que mete en su jaula? No lo sé. ¡Yo! Stanley Livingston, el mejor domador que existe en el mundo. No me diga. ¡Sí, señor! Bueno, uno de los mejores. Por cierto, ¿cómo se llama? Clay Billy. Y Clay choque esa mano. Quédese y le contaré cómo me las arreglo para domar esos leones. Lo esencial a la hora de domar un león, Clay. ¡Clay! Ah, hola. Está con mi valiente amigo. Es un hombre único. Sensacional. Me está relatando todas sus expediciones. Sensacional, sensacional. Cuéntale aquella vez que fuiste con Clay Billy a cazar tigres a la India. Sí, me gustaría oírlo. Sí, estoy seguro. Stanley ganó a Billy por 5-1. Stan, no me has presentado a este caballero. Vamos, Stan. Clay Billy. Clay Billy. Billy. Tengo que ir. Señor Billy, lamento todo lo dicho, señor Billy. Lo siento. Les ruego, señores, que disculpen mi tardanza. ¿Conocen ya al señor Billy? Creo que el señor Livingston y yo hemos cazado juntos. Ah, caballeros, ¿les apetece un café? Después del café, el señor dibujará el mapa. Lo siento en el alma, pero mi amigo no podrá dibujarlo. Debe hacerlo. El éxito del viaje depende de él. No me diga usted que pretende viajar a África. Por supuesto, planeo un safari. Entonces, discúlpenme. Seguro que querrán discutirlo en privado. Por favor, si no le importa. Señor Billy, le acompaño. Disculpen, señores. Adiós, amigo mío. Crapple y Bus esperan al señor Johnson y al señor Livingston. Diles que hay cambio de planes, que se vayan. Sí, señora. Oye, Bus, dibujaré el mapa por $2,500 y me largo. Ni soñarlo. Ese mapa vale más de 2,500 pavos. ¿No has oído que va a organizar un safari? Ojalá estuviera allí. ¿Dónde? En ese safari, ahora mismo. Sí, Stanley, tienes toda la razón. La verdad es que estoy de tu parte y respeto humildemente tu deseo. ¿De qué deseo hablas? Creo que debo explicárselo todo. ¡Explícamelo señorita. A mí! Mi amigo insiste en ser el jefe guía de ese safari. ¿Que yo insisto? Debe usted comprenderlo. ¿Qué tal? Mire, ¿cómo está? No, mi amigo en África se encontraría como el pez en el agua y dibujaría ese mapa con los ojos cerrados. Es una excelente idea. Así es. Una vez allí, podrá llevarnos hasta la selva y cruzar el río Tobán. Sí, señora. Cállate. Claro que eso le costará $5,000 por adelantado y 15,000 una vez que terminemos todo el asunto. Sí. Magnífico. Magnífico. Para su seguridad, les asignaré el mejor tirador. ¿Tirador? Sí. Les seguirá por la selva. Si les ataca algún animal, él disparará y abrirá camino. Oh. Debe ser él, disculpen. Por supuesto. Escucha, sí. ¿Cómo te atreves a hacerme esto, Bus? No sé de qué me hablas. Me has hecho una encerrona. No, me niego a obedecerte. No quiero discutir. ¿Qué haré si me encuentro un león? ¿Y si me encuentro un león de esos que hacen? Contigo. Tendré que salir corriendo. No te parece. ¿Entiendes? No, señor. Ni hablar. Cazador, el señor Johnson y el señor Livingstone, el cazador Jansson. Hola. No quisiera parecer curioso, pero díganos, ¿qué vamos a hacer en África? Vamos a buscar al Rangatanga Ganchu. ¿Rangatanga Ganchu? Disculpen, por favor. Perdón. Ven, anda. ¿Qué significa esa palabreja? Es un gran simio. ¿Ah? Ya entiendo. No molestes. No, disculpe, señora. Un gran simio, de esos que vemos en el circo, que son como el padre del mono. Sí, pero más grande. ¿Y este va a protegerme? Cazador, demuéstrales cómo disparas el rifle. Ya veo al león. Lo tengo ya a tiro. Lo tengo ya a tiro. Vaya. Voy a apretar el gatillo. Me dispongo a acabar con él y... Me da pena. Stanley. Stanley. Se habrá metido. Stanley. De mirar a los ojos, ¿qué harías? Tirarle un ancla. Si te arrancase un brazo, ¿qué harías? Tirarle un ancla. ¿De dónde sacas tantas anclas? De donde tú los cocodrilos. Ah, sí, cállate. Sigue remando. Veremos dentro de un par de días. Es que me tienes harto, ¿sabes? Rema de una vez. Vamos, es que te pasas el día mirándome. ¿Yo mirándote a ti? ¡Qué gracioso es que yo le estoy mirando! Rema fuerte. Siempre protestando. Hola. Los hombres descansarán, señorita Emerson. Por la mañana nos dirigiremos al interior. Muy bien. Bien, hemos registrado este lugar y no hay rastro de nada. No parece que vaya a haber diamantes. No vuelvas a pronunciar esa palabra. Deberíais estar montando la tienda. Otra cosa más, jefa. Ya me estoy hartando de esos hombres de los que depende. Siempre andan fastidiándonos. Ten paciencia. Dentro de poco lo controlaré todo yo. ¡Stanley! ¡Stanley, deja todo eso y ven aquí! Vamos, va. ¿Pero qué haces ahí dentro? Vamos, ven aquí. ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? Estaba levantando la tienda. Tienes que dibujar ese mapa. ¿El mapa? Sí. Si lo dibujo todo, irá bien. Dibújalo. Se me ha olvidado. ¿Qué? ¿Alguna cosa? Ah, dibújalo. Con todo ese dinero tendré... edificios, yates, ya lo verás. No protestarás. Inviernos, veranos, en Florida, primaveras, donde sea. Escucha, creo que ya lo tengo. No me digas, ¿ya está listo? Muy bien, sí. Dámelo. Buen chico, este papel vale $1,000,000. ¿Un millón? Si te lo he dado yo, dame algo a cambio. Lo tenía pensado. Toma, aquí tienes y no te lo gastes todo. Gracias. 10 centavos. Hola, Diana. Harry, un té para el señor Johnson. Con mucho azúcar, por favor. Un día espléndido, ¿eh? Y tiene usted un aspecto maravilloso. Me encuentro bien. Tengo buenas noticias para usted. He convencido a Stanley para que dibuje el mapa. Oh, ¿puedo verlo? También he hecho un descubrimiento muy curioso. Aparte del Rangatanga, hay cosas muy interesantes en este territorio. ¿De verdad? Y dadas las circunstancias, quiero proponerle un trato. ¿Qué es lo que piensa proponerme? Bien, digamos que un 20% del total de los beneficios me parece justo. Muy generoso. En vista de su generosidad, ¿podría ver el mapa? Ah, sí, sí, claro, claro, claro. Bien, este mapa le llevará directamente... me parece que aquí falta algo. Le pediré a Stanley que ponga más detalles. Sí, falta algo, ¿sabe usted? Sí. Enseguida vuelvo. Enseguida. Aquí tiene el té con mucho azúcar. Tómeselo usted. Que me lo tome. Harry, avise a Woods y a Crapple inmediatamente. Está bien. Tú ven aquí, pero ¿qué te has creído? ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué te has burlado de mí? Este no es el mapa que aparecía en el libro de Kurt. Sí, es ese. Esto conduce a los almacenes Colt. Pues este mapa es el que puse sobre la cubierta del libro. Maldito pequeñajo, esa gente quiere el mapa del territorio Bangui. ¿Del territorio Bangui? ¿Del territorio Bangui? Sí. Ya me extrañaba que estuvieran dispuestos a pagar tanto dinero por un mapa que lleva al almacén. Pero me no parecía te das muy raro. De que estamos en la situación más peligrosa de nuestra vida. ¿Situación peligrosa? Muy peligrosa. ¿Bush? ¿Qué? ¿Peor que cuando aquel bicho me trepó por el hombro? Por supuesto que sí. ¿Peor que aquello? Ya lo creo que sí. ¿Y que aquella vez que dibujé una raya así? Mucho peor. Sí, pero aquella vez saltó la raya. ¿Es peor que aquello? Mucho peor, mucho peor. Pues menudo lío. Hay que actuar rápidamente. Ya está, debemos irnos. Sí, vámonos. Coge esto. ¡Uy, cómo pesa! ¿Qué pasa, muchachos? ¿Os vais a algún sitio? No, es que vamos a meter esto en la tienda. Pues daos prisa. Espera, vamos. Atrévete a quitármelo. No lo compliques, hombre. Será mejor obedecer. Está bien, moveos. Me las pagaréis, ¿me habéis oído? ¿Me oís? Me las pagaréis. Venid aquí, venid aquí. Venid aquí. Venid aquí. Vamos. Atreveos a pasar esta raya. Venga. Quietos ahí. Stanley. No dispares. No dispares. Suéltame. No me lo impidas. ¿Quieres? Alguien tiene que hacerlo. Alguien debe cazarle. Sí. ¿Qué clase de amigo eres? ¿Me traes hasta el corazón de la selva? ¿Para qué? Porque dijiste que dibujarías el mapa y eres incapaz de hacerlo. Si lo sabías, ¿para qué me traes aquí? ¿Qué voy a hacer yo ahora, eh? ¿Qué voy a hacer con las casas que iba a comprar? ¿Con los yates que iba a tener? ¿Con el ferrocarril que iba a ser mío? Deja eso ahí. Ahora ya te conozco. Bonito comportamiento el de un camarada, de un amigo, de ti. No me esperaba yo esto. Otra vez a vender libros. Eso es lo único que puedo hacer. Y yo fiándome de ti, diciendo que eras mi fiel amigo. ¿A dónde va con ese vasito de agua? Es que estoy apagando un incendio. Bueno, ¿qué me dices ahora? ¡Alto, stop! ¡Alto, parad aquí! ¿Se puede saber por qué paramos aquí? Con Kurt nos detuvimos aquí. Y si no recuerdo muy mal, según su libro, tuvo un día bastante duro y acampó cerca del río. Por eso he mandado parar. Estamos a la orilla del río. Está allí. Lo comprende, ¿verdad? Stanley lo revive absolutamente todo. Y no solo eso. Aquella noche, Kurt puso unos cuantos guardianes porque tenía mucho miedo. Esto está lleno de animales feroces. Tiene razón. Es un territorio muy peligroso. Sugiero que esta noche acampemos a este lado. Eso significa perder mediodía. Bueno, si lo cruzamos, perderemos dos días. ¿Por qué? Según su versión, al cruzar el río, contrajo fiebre selvática y enfermó durante 36 horas. Lo mejor sería buscar un lugar donde acampar. De acuerdo, señor Billy. Stanley, sígueme. Ten más cuidado al hablar con la señorita Emerson. Nos representa en los Estados Unidos. Bien, bien. Bien, ¿qué te pasa? Oh, Dios mío. ¿Te da miedo ese animalito? Si no es más que un cachorro de león. Espera, espera un momento, voy a correr. Ven aquí, bonito, ven aquí, pequeñín. Aquí no se te ocurra acercármelo más, Bush. No te asustes, llévatelo. Hombre. Solo se alimenta de leche. Apártalo de mí, por favor. Tócale, acaríciale. Ay, le gustas, ay, es un juguetón. Mira cómo... Oye, Bush, no me ha comido el dedo. He tocado a un león de verdad y no me ha mordido el dedo. No. Tengo el dedo. Claro que tengo, sí. Y lo tengo. Sí. Voy a cazar un león muy grande, el más grande que haya. Un momento. Has tenido una gran idea. Eso nos favorece mucho. Sí. Adelante, nos veremos en la tienda. ¡Ay, Bus! ¡Bus! ¡Bus, un león! Bus, ese cachorro ha crecido mucho. ¿No, Bus? Oh, no. Bus. Hola, Bus. Asómate, no veo nada. Voy a sacarte de ahí. No te preocupes, amigo mío. Tú tranquilo. Agárrate a la cuerda que voy a echarte. Vamos, Bus. Bien, recojamos la cuerda antes de que nos pillen. Dame ese extremo. Gracias. La dejaremos ahí para que no la... Esa trampa. ¡Stanley! ¡Stanley! Dejadlo allá. Lo habéis hecho muy bien. Llévatelos al camión. Vamos, daos prisa, todos al camión. ¡Stanley! ¡Stanley! Tenga cuidado, delante de usted hay una trampa. ¿Una trampa? Oh, gracias por avisarme. Me llamo Bush Johnson. Estoy buscando a mi amigo. Es bajo y recordete. ¿Le ha visto? No, no le he visto. Me llamo Frank Book. ¿Frank Book? Oh, es un placer conocerle. Lo mismo digo. Yo estoy buscando a un gran simio llamado Rangatanga Ganchu. ¿Lo ha visto? No, no, no. Por eso mandé a hacer esa trampa. Más vale retirarnos de aquí. Señor Book, ¿de verdad existe ese Rangatanga Ganchu? Por supuesto. ¿En serio? Ahora anda por aquí. Es un animal inmenso. Más alto que usted. Tiene una cara casi humana. Tengo todo esto sembrado de trampas. ¡Bush! Quiero que me ayude a encontrar mi campamento. Será un placer. ¡La trampa! ¡Vamos, rápido! Ahí está. Ya lo tenemos. Que no se escape. Acercad esa red. Vamos. Levantadla con cuidado. Adelante. Es la bestia más extraña que jamás haya capturado un ser humano. Ya está. Dejadla caer. Vamos, vamos. Subidla ya. Subidla ya. Tirad con fuerza. Con cuidado. Es muy feroz. No lo sabemos, aún no. ¡Ay, qué caída más tonta! ¡Es Stanley! ¡Stanley! ¿Dónde te habías metido? Te he buscado por toda la selva. Estaba dando un paseo y me encontré con un fiero león. No es momento para bromas. ¿Es que quieres ponerte en ridículo? ¡Eso es! ¿Puedes saber qué hacía metido ahí dentro? Escucha, ¿es usted el responsable? Sí, soy yo. Lo menos que pudo hacer es poner un colchón. Claro. Voy a denunciarle a usted a la Confederación Africana, se lo aseguro. Tranquilo. ¿Y eso es una trampa? Sí, una trampa. Pues lo hace fatal. Yo le diré cómo debe poner trampas. ¿Soy yo quien le dice a Frank Book cómo debe ponerla? Sí. Soy un experto. Yo pongo trampas por todo el mundo. Por eso estoy aquí. Hay que dejar un espacio así de grande. ¿Quieres dejarme? Sí, señor, así de grande. Yo sé muy bien lo que digo y sé muy bien de lo que hablo. Así de grande, así que... ¿Quién es este? Frank Book. ¿Frank Book? ¿Cómo está? Bien. Hasta luego, señor Book. Váyanse a los camiones. Vamos, volved a poner la trampa. Sí, señor. Señor Book, han acabado de poner las trampas. De acuerdo, que preparen otra por allí. Sí, señor. Lo siento mucho, señor Book. No tiene importancia. En mi vida había visto nada igual, se lo aseguro. Ni siquiera en pesadillas. Tenía un cabezón así de grande y no exagero absolutamente nada. Que no bajen los brazos de una vez, hombre. Está muy nervioso. Sí, siempre es así. Más, más, más, más, ¿Pero qué es lo que te pasa? Debe de estar cansado. No. ¿Qué te ocurre, hombre? Mira aquello de allí. Yo no veo nada. Debe ser la fiebre selvática. Tendré que llevarle al campamento. Opino igual que usted. Después de lo que le he contado, no se perderá. Tenga cuidado con las trampas. Será mejor que vaya armado. Es que me lo he dejado en casa. Muchas gracias. Adiós, señor Wood. Adiós, adiós, amigos. Vamos, hombre, vamos. Menudo sitio para vivir. Una piel de cocodrilo cuesta una fortuna en Estados Unidos. Quítasela. Ya hemos acabado. Regresad al campamento. Oye, Bush, después de un chapuzón me quedaré como un diamante. ¿Como un diamante? Eso es. Stanley, creo que Diana está tramando algo. ¿No te parece bastante raro que cuando Clay Billy atravesó la frontera viniera a bañarse al río, Desconfiado. Stanley, ya no soy desconfiado. Al agua, al agua. Un momento. Sabemos que por aquí hay diamantes y tal vez ella los tenga. Bush. Tal vez ella sepa dónde están. Bush, hazme caso. Necesitas un baño y olvidarte de esto. Estoy preocupado. No te preocupes, amigo. Vamos. Vamos a darnos un baño. Un agradable chapuzón. Déjate de chapuzones. Pero si me encanta bañarme. Bueno, estoy deseando lanzarme. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A tirarme? ¿A tirarte ahí? Pues claro que sí. ¿Dónde si no? ¿Estás tonto? ¿No has leído que es peligroso? ¿Qué? Es que no has leído esto. No pise el césped. Un momento, un momento. No puedes bañarte ahí. No. ¡Hay cocodrilos! ¡Cocodrilos! No te asustes. En esta parte han puesto redes. ¿Esos son redes? Sí, los cocodrilos no pueden atravesarlas. Oh, qué bien. Eso, estírate ahí y disfruta. De acuerdo. Vale, anímate. Aquí está estupenda, ¡Ideal, sí! Claro, claro. Venga, vamos ya. Un, dos... Y es... Se tira como un pato. Bush. ¿Qué? ¿A quién quieres que imite? ¿Qué dices? ¿Que imites? Sí, sí. Primero a una foca. Ah, ¡allá sí, va! Bush, ¡estupendo! Ahora otra imitación. ¿Sí? Una ballena. ¿Una ballena? Muy bien, muy bien. Y ahora otra más. ¿Sí? ¿Cuál? Un cocodrilo. ¿Un cocodrilo? Mira, ay, no te la pierdas, ahora verás. No, ahora me tiro yo. Bush, Bush. No tiene paciencia, este chico es tonto. Bush. Bush, no me hagas cosquillas, ya basta. Suéltame de una vez, hombre. Ya está bien, vamos. Ya está bien, no seas pesado, hombre. Allá voy. Bush. Bush. ¡Me la has jugado! ¡Me las vas a pagar! ¡No te perdonaré lo que me has hecho! ¡Cuando te encuentre vas a saber lo que es bueno y yo... ¡Uy! En domarlos antes de mandarlos a Estados Unidos. Me preocupa. A mí me preocupan más los 200 que nos llevamos. Tranquilo. ¿No pretenderás que yo haga eso? Tienes que hacerlo, Stanley. No quiero. Nos van a considerar unos cobardes. No, a ti no, Bush. ¿Quieres que me pase por ahí diciendo Stanley es un cobarde, Stanley es un cobarde? ¿Que tiene miedo de un cocodrilo así de pequeñito? De pequeñito, nada. Está bien. ¿Es que te da miedo esto? Sí. No es más que una piel, anda, tócala, tócala. Bueno, ya no está. No me digas, te voy a convertir en un héroe, aunque tú no quieras. Asombrarás a todo el mundo. ¿Sabes dónde está el camión? Sí. Estaré esperándote dentro de esta piel y procura llevar a Diana. ¿Quieres que lleve a Diana? Exacto, a una parte de la Diana, selva? Eso es lo que quiero. ¿Y tú estarás dentro de la piel? ¡Eso es! Y lo harás mejor que Cry Billy. De acuerdo, Bush. Muy bien. Voy a charlar un rato con Diana. Estupendo. Soy muy valiente y no me asustan esos dos hombres merodeando por ahí. Así se habla. Me llevaré a Diana por aquel muy lado. Bien. Ya, dentro de un rato tendremos que pensar en el señor Billy, en sus leones, en sus cocodrilos y en sus jaulas. Creo que este me lo llevaré a los Estados Unidos. Es bueno. Preparadme los otros para entrar en la jaula. Vendré a domarlos luego. ¿Diana? Hola, Stanley. Quisiera hablar con usted, ¿puede? Claro. Disculpen. Yo voy a serle muy sincero. ¿Sí? Vamos por ahí. Diana, escuche, hay personas por aquí que hablan más de la cuenta. Yo he sentido miedo de ellas y con toda la razón, Beba. La gente dice que no teme a los leones. No es sincera, miente. Yo soy uno de los mejores domadores del mundo. Nadie supera al gran Stanley. ¿Cree usted acaso que me asustan los leones? No son más que gatitos. Gatitos diminutos. Voy a decirle algo muy importante, Diana. Me superaré a mí mismo domando al león más grande que encuentre. ¿Le asustan los leones? No. Bien. Eche un vistazo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Stanley. Stanley, ¿se puede saber qué te pasa? Me das miedo. Pero qué tontería. Mira, entraré en la jaula y tú compórtate bien. No entiendo por qué se asusta tanto esa mujer. No tengo ningún miedo a ese animal. Yo, Stanley Livingstone, la protegeré y a esos dos, aunque no se lo merecen. Retírate, Stanley. Yo me encargo de él. No, deja que nos divirtamos un poquito. Me divierte mucho más disparar. No le interrumpas, Crapple. Muy bien, Bush. ¿Qué hace? ¿Le conduce hasta la jaula? Es increíble. Vamos, vamos, dentro de la jaula. Ya te enseñaré yo quién manda aquí. Vamos, vamos. Ay. ¡La llave! Yo no la necesito. Diana, mire. ¡Ya no me asustan los leones! ¡La pistola es solo para los cobardes! ¡Ahí va! ¡No tengáis miedo! ¡Todo está controlado! Ese tipo está loco. Morirá ahí dentro. Bien, Bush, ahora cumple. Hazlo bien. Vamos, Bush, sube ahí. Estoy sorprendido. ¡Qué agilidad! Bush, tengo que reconocerlo. Andas como un león de verdad. Hasta saltas como uno de verdad. Y otra cosa más. Hueles como un león de verdad. Y eso no me lo explico. Deja de echarme el aliento en el cuello. Hace calor. ¿Cómo estoy? Va a ser espantoso. ¡Te acerques tanto! ¡Largo de aquí o te atizo con la silla! No te tengo miedo. ¿Me oyes? Soy un chico muy valiente. No me asustan los gatitos, por muy grandes que estos sean. ¿Cómo lo hago? Bush, deja de zarpadearme, qué pesado. Así aprenderás. He visto suficiente. Stanley. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Funcionó! ¡Los hemos engañado! ¡Tenías que haberlos visto! ¡Tírame la llave! ¡La tiré hace más de una hora! ¿Dónde? ¡Por ahí! Oye, les dije que se largaran para que no se desmayaran de la impresión. El león les daba pánico horrible. Voy a buscar esa llave. El grandullón aterrorizado. Tenías que haber visto la cara que puso ese grandullón. Y tú dentro de la piel del león. ¡Qué risa me da! Y este sigue disimulando. ¡Cállate ya! ¡Estoy paralizado! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Stanley! He encontrado la llave, todo arreglado. Ahora te saco de ahí, sí. ¡Stanley! ¡No! ¡No! ¡Stanley! ¿Qué le has hecho a mi amigo? Y todo por mi culpa. Todo por mi culpa, mi querido camarada. ¿Qué hace aquí ese león? ¿Quién cerró la jaula? ¡Soltad a los otros! ¡Vamos! ¡Ay! Es terrible, Stanley. Stanley, la culpa es mía. No culpes a nadie más que a mí. Mía, no, ¿por qué entraste en aquella jaula? Es terrible, Stanley. Terrible. He perdido a mi mejor amigo, el único que he tenido en mi vida. Después de tantos años, se le ocurre tirarla ya fuera de la jaula porque... Era un buen chico. Nunca le he apreciado tanto como en estos momentos. Siempre ha sido un poco antipático conmigo. Ya es tarde, demasiado tarde, es tarde, sí. Sí, es cierto. Y yo le dije que lo hiciera. No se lo pediría ni a mi peor enemigo. Y se lo dije yo, se lo dije yo, sí, se lo dije yo. Yo, el pobre solo quería jugar, solo jugar. Era tan distinto. Le trataban con mucho desprecio. Y era un buen chico, sí, un buen chico. Pobrecito. No podré soportar que pobre Stanley. No podré si estuviera aquí para decirme lo que tengo que hacer. Stanley. No sé qué. El león. Ese león. El que se lo zampó. El león. Aunque pase el resto de mi vida en esta selva, le mataré. Sí, le mataré. No, le mataré, aunque sea lo último que haga. Falta, me ya... pasaré la vida en esta selva. No, no me iré de aquí yo, sin nada. Hola, Bush. ¿Qué tal? Stanley. Bush. Stanley. Bush. ¿Eres tú? Claro que soy yo. Un momento. ¿De verdad eres tú? ¿No te comió el león? No, soy yo, Bush. ¿De verdad eres tú, Stanley? ¿Es que crees que soy un espejismo? No eres un espejismo. ¡No soy un espejismo! ¿Es real? ¡Claro! Me has traicionado. Me has traicionado. Ay, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira esto. Me he sentado sobre un pedazo de cristal. Un momento. Es un diamante. ¿Es un cristal? No, es un diamante de verdad. ¿Un diamante de verdad? Es lo que estaba buscando. Dámelo, dámelo. No lo toques. Es mío, es lo mío. Yo lo mío, es mi diamante. Creí que era un cristal. Tú solo crees tonterías. Ahí hay otro cristal, es que no lo ves. Sí. Dale, es otro diamante de verdad. Y hay más, mira, hay otro. Hay otro aquí, es increíble, pero es increíble. Dale, otro diamante de verdad. Vamos, vamos. Mira, mira, Stanley, otro más. Mira, ¿te das cuenta? Soy rico, soy rico. Ahí hay otro, vamos. Sí, es otro diamante. Stanley, podré comprar todo lo que quiera. Casas, caballos, todo lo que me dé la gana, Stanley. Mira allí. Mira allí, mira, hay más. Ay, mira, Stanley, mira. Tamaño de este diamante. Pero no te pongas así, hombre. Te compraré todo lo que tú quieras. Tú dímelo, yo te lo compro, ¿eh? Stanley, deja eso. Vamos, hay que seguir. ¡Ahí hay otro! ¡Mira, no lo ves! ¡Mira! Ten esto. Guárdalo un momento, solo un momento. Mira, otro más. Dame eso. Sí, ya te los doy. Ya tú no quieres quedar con ellos. Hay que seguir. Seguro que hay más. Estos son pocos todavía. Tiene que haber más, Stanley. Mira, ahí. Ya veo otro. Ya. Míralo, cógelo. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Ahí hay más. Ah, sí. Vamos. Ponlo aquí, vamos. Sígueme. Bueno. ¡Mira, otro más! ¡Otro más! ¡Pero si es increíble! ¡Es increíble! Thank you. Kumgawa. Lío nos hemos metido en todo por tu ansia de riquezas. Pues... mira lo que hacen. Hierven agua. Nos queda muy poco tiempo. Bush, ¿cómo has conseguido desatarte? Cállate, hombre. Qué listo eres, amigo. Retiro todo lo dicho. Bush, bien hecho. Bush, ya estoy libre. Pero me quedaré aquí quietecito hasta que vea el momento oportuno. Yo te aviso, ¿eh? Toma. ¿Estás listo? Corre conmigo. Vamos. ¡Venga, Bush! Vuelve aquí. ¿No me has oído, va? Yo no puedo, sigo atado. ¿Atado? ¿No me has desatado tú? ¿Cómo voy a desatarte yo si sigo atado? Yo no lo hice. Bueno, ya lo discutiremos. Desátame, venga. ¿Bromeas? Vamos. ¿Oigo? Date prisa, hombre. Vámonos de aquí. Pensando. Escuche, Diana. En lo que le dije sobre el 20% no iba en serio. ¿De verdad? No. Para eso tendríamos que encontrar algún diamante. No me creyó, ¿verdad? ¿A qué se refiere usted, señor Johnson? A los diamantes. Sé dónde están. ¿Y podría conducirme hasta ellos? Por supuesto, pero hablemos de negocios. Dividiremos las ganancias a medias. ¡Pues tóstelo! Sé dónde están. ¿Lo tomo o lo dejo? Creo que no tengo alternativa. Eso parece. Así que, por favor, deme una contestación. Toma, enano, esto para ti. Jefa, no pensará compartirlo, ¿verdad? Haré lo que me parezca. Levantemos el campamento. Nos pondremos en marcha enseguida. Amigos, acercaos. Recoged mis pertenencias que andan por ahí esparcidas. Me traslado a otro lugar. Ah, por cierto, dejad esto por aquí por si se presenta mi amigo el gordito. Ya le conocéis, ¿eh? Con este par de cosas tendrá de sobra para él solo. Va, fuera. Ya hemos llegado. ¿Quiere ver a la señora? Sí, señora. He decidido marcharme. Ya no nos retiene nada aquí. Ya tenemos suficientes animales. Creo que la expedición ha merecido la pena. Le sugiero que prepare a sus hombres. Lo que usted diga, señorita Emerson. Informaré a mis hombres. Muy bien. Señorita Emerson, unos hombres desean verla. Quieren dialogar. ¡Dese prisa! Ya voy, Harry. ¿Quiere hablar? Vamos a la cabaña. ¿Ah? Jefe, decir que muchos blancos venir a nuestra tierra a buscar diamantes. Muchos blancos morir. ¿Por qué quiere verme a mí? quiere ser su amigo, hacer trato. Cambiar esto. Diamantes. ¿Y qué quiere a cambio? Cambiarlos todos por hombre gordito. ¿Por él? ¡Oh, no! ¡Hombre gordito! ¡Muy fuerte! ¡El hombre gordito que va con hombre alto! ¡Oh, Stanley! Dígale qué trato hecho. ¿O chavo ya? ¡Ya! ¡Yo! Dice que trato bueno. Excelente. Tengo que encontrar. Cazador, cazador. ¿Qué tienes? Soy yo, Bus. ¿Ha visto a Stanley? Si le ve, dígale que se esconda hasta que me vea. Si le veo, se lo diré. Pero hasta ahora no he visto África. ¿Cómo es? Cazador. No me oye. Diana, vengo a avisarla. Estamos en territorio peligrosísimo. Bus y yo hemos visto muchos caníbales. Muchísimos caníbales. ¿Sabe lo que nos hicieron? Atarnos a estacas. Uno de ellos me miró así. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. No me hizo gracia. Luego intentamos escapar. Lo conseguimos, pero solo Bus y yo. A mí me rodearon un montón de caníbales. Les di con la derecha, con la izquierda y luego otra vez así. Y luego con la izquierda, luego derecha, luego le di un buen mamporro. Era igual que él. Llevaba el mismo sombrero. Llevaba este sombrero, pero aún así le di un buen puñetazo. ¡Wow! Seguro que todavía tiene la herida en la cabeza. Mírelo, aquí está, sí. Deprisa, seguida están. ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Soy un hombre rico! ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Mis diamantes! ¡Un fat man got him! ¡Y por ellos! ¿Los ves, Stanley? Stanley, ¿qué vamos a hacer? Los diamantes. ¡Mis diamantes! ¡Eso es lo que buscan mis diamantes! ¡Pueden quitarme mis diamantes! No. ¡Adiós, mis sueños! ¿Qué pasará con mi yate? ¡Con mis casas! ¡Dame mis diamantes! Ya sé lo que voy a hacer. Y los esconderé, los enterraré. Siempre puedo volver a buscarlos, ¿no, Stanley? Aquí hay un sitio. Sí. Ahora marcaré el árbol. Bien, chicos, recogedlo todo. Ya están todas listas, jefe. Ahora solo nos queda esperar. Ojalá tengamos suerte. ¡Eh! ¡Mire! ¡Vamos! ¡Sóquenme de aquí! ¡Pronto, sóquenme de aquí! Tranquila, tranquila. Vamos, sacadla. ¿Ha visto un hombre bajito y gordo con otro alto? No, no les he visto. Jamás conseguiré alcanzarles. Un momento, espere. ¿A dónde va? Tengo que encontrarlo. No la dejaré ir sola por la selva. Se quedará conmigo. Oh. lo ¿Cómo voy a correr si me tienes agarrado? Vamos deprisa. Es él. Apúntale, cazador. A mí no, a él. Voy a buscar ayuda. Eres un pelmazo. No te portes mal, Stanley, o te hago un agujero. Ya lo sé, cazador. Me portaré bien. Sí, desde luego. ¿Qué forma de apretar tienes? Tienes miedo, ¿eh? Se te pone la cara de color verde, muy verde. ¿Eh? Y te han salido manchas. Stanley, no me obligues a disparar. Sí, aquí es. ¿Dónde están? Los dejé aquí, los dejé aquí. ¿Eres tú, Harry? Soy yo, Harry. Está muerto de miedo. No te muevas de aquí. ¿Qué? ¿Encontraste a Bruce y a Crapple? No, señor, pero tengo una idea. No dejes de apuntarle, no te despistes. Manténle firme. Es un tipo muy peligroso, es Stanley. Muy bien, ya lo sé. Vamos. Sigue, sigue andando. Sigue, sigue, sigue. Diamantes. ¿Sí? Este es el árbol. Adiós, todos mis sueños. Los tenía al alcance de mi mano. Los diamantes, los diamantes. Los encontraré. Tienen que estar por aquí. Tienen que estar por aquí. Sigue andando, sigue andando. En menudo lío te has metido. Venga, sigue andando, sigue. Así. ¿Acaso quieres burlarte de mí? Lo conseguirás. Adelante, adelante. Te veo. ¿Eres tonto? ¿Yo? Sí, tú. Eres tú quien me ha empujado a mí. Yo no te he empujado. ¿Por qué me das ahora? Yo ni te he rozado. Me estás fastidiando. ¿Y tú a mí? Te he dicho que me dejes en paz. No vuelvas a tocarme o te acordarás. Ah, ¿sí? Sí. No te aguanto más. Soy yo el que no te aguanta a ti, imbécil. Sí. Sí. Thank you. matar. No lo entiendo. Tenía un imperio al alcance de mi mano. Y todo se ha esfumado. No lo entiendo. No, no lo entiendo. Estoy harto de ti. Acerca la balsa aquí, por favor. No, prefiero volver a casa. No quiero volver a verte nunca más. No lo entiendo. Que tú no lo entiendes. Soy yo el que no lo entiende. Quítate de mi vista. Pero, espera. Bus, iré nadando hasta ahí. Bus. Me he quedado solo. Ay, ¿qué va a ser ahora de mí, que estoy solo? Bus. Oh, Bus. Oh. Buenos días. Buenos días, señor Livingston. Saque brillo a todas las letras, nunca se sabe. Sí, señor. Buenos días, señor Livingston. Buenos días. ¿Tiene mi periódico? Sí, señor. Gracias. La, la, la, la. Buenos días, señor Livingston. Buenos días, señor Marcel. ¿Cuánto le debo a usted? Me debe 12 centavos. Recuérdeme la muchacha. Sí, señor. Soy yo. Subiendo, subiendo. ¡Vaya un ascensorista! Lo siento, señor. Perdóneme, señor, ¿qué hay de ese aumento de sueldo que me prometió? Lo consultaré con mi socio, si es que está. Gracias, señor.